debajo de la cama quizás. Y amanezco tumbado sin poder contestar. ¿De qué carajo hago acá? Dejaré que siga ocurriendo, no dejaré que se vaya oscureciendo. Préstame un poco de atención. Pelearé por un amanecer. Solo uno más, solo uno más, solo uno más. Cabo, cabo, cabo en busca de algún querubín que me otorgue una noche de estrellas y de y esperaré abajo de la sombra de algún árbol muerto, hecho a la suerte mi final. Y es más, sombra de